Hola, ¿qué tal? Gracias por escucharme. Una vez más, juntos para hablar sobre la literatura y la vida cotidiana. Quería hablarles hoy sobre los derechos humanos. Si un chico muere de hambre, sabemos que hay una injusticia y una violación de derechos. Si a una mujer la raptan y la torturan, sabemos que hay un abuso de poder. Si vemos que una familia duerme en la calle, sabemos que se está violando su dignidad humana. En el imaginario colectivo, aunque no sepamos bien cuál es el código o cuál es la constitución o el artículo o el inciso en el que aparece este derecho, digo, en ese imaginario colectivo sabemos que hay una noción de justicia que ha sido violada. Si examinamos la historia de la humanidad, vamos a ver que los pueblos han ido cambiando de opinión sobre qué es lo justo y qué es lo injusto. Hoy consideramos un derecho como una realidad o como una conquista adquirida para toda la humanidad a costa de terribles esfuerzos, de guerras, de luchas, de revoluciones. Y para que hoy gocemos de estos derechos, hubo personas y grupos que tomaron la decisión de comprometerse para mejorar sus vidas y las vidas de los demás. En todos los tiempos fue necesario pelear contra el abuso de poder y contra la opresión. Lo que hoy entendemos por derecho no depende de ningún acto de voluntad, como en la época del absolutismo. Nadie tiene el poder de otorgarnos concesiones o mercedes o fueros, ni de negarlos. No son privilegios. Los derechos humanos son derechos fundamentales de toda persona, sin distinción de sexo, de etnia, de edad, de religión, de partido político, de condición social, de condición cultural o económica, y que garantizan la dignidad, la libertad y la igualdad humana. Los derechos humanos son para todos. Y fueron creados históricamente como protección de los particulares frente al Estado. Y eso me lleva a pensar en las marchas, en las muchísimas marchas que estamos presenciando en estos últimos tiempos. Marchas por más para la educación, marchas contra el fracking, marchas, marchas, organizándonos para que no se vulneren, para que no se vulneren, perdón, nuestros derechos humanos. Escribí algo al respecto, que dice así: hoy le robé 2 horas a la muerte, organizando filas de rebeldes como si fueran versos. 2 pasos más atrás, camino tras la nostalgia. 2 pasos más atrás, aprendiendo la igualdad. Porque enseñar es defender las decisiones y desplegar las alas en otras alas. Hoy pude adelantarme al reloj y burlarme de la noche blanca bajo una bandera de lucha pintada con mano franca. Porque desde la segunda fila sostengo y defiendo el derecho a educar con pasión, sin dioses o iglesias, sin pagos ni multas, con uñas y muelas. Este texto lo escribo como una forma de defensa contra el código de faltas, que no nos dejará volver a expresar lo que necesitamos ni lo que sentimos. Que mientras dejemos que esto ocurra, seguirá siendo una vulneración a los derechos humanos. Muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Nos vemos o nos escuchamos la semana próxima. Un abrazo muy grande.